mí. Los números hablan por sí solos. Conteo regresivo. Come on. 3, 2, 1, ¡tra! ¿Queremos más azotarlo? ¿Queremos más agarrarlo? ¿Queremos más suénalo? ¡Ta! ¿Queremos más azotarlo? ¿Queremos más agarrarlo? ¿Queremos más suéltalo? ¡Ta! ¡Yo! Toma peso el segundo verso. Pa' quitarle la máscara a los perversos. Mis soldados con el grito de maleanteo. ¡Juramento! ¡Yo me miento! Cada vez que digo un juramento, mañana será salimento. Para las aves en el pavimento. Pues yo no estoy pa' ponerle pie a nadie. Cruza mi línea. Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. 3, 2, 1, ¡tra! ¿Queremos más azotarlo? ¿Queremos más agarrarlo? ¿Queremos más suéltalo? ¡Ta! ¿Queremos más azotarlo? ¿Queremos más agarrarlo? ¿Queremos más suéltalo? ¡Ta! Looney Tunes, Daddy Yankee, el Cartel Records, man, los Gangri. Este es Barrio Fino. Temor a Dios y sin miedo al hombre.